imaginando que la pelota Tormín lo marca, le mandan el balón afuera por línea fondo, fuera del campo de juego, primer tiro, el segundo tiro de esquina del partido correspondiente al equipo azul y blanco, fue por aquel costado hacerlo. Mauro Stoll, al área vino Flaco Heredia, al área Vázquez, al área Sousa, llegando también en este preciso instante para colocarse Carlos Núñez. Atención con el centro, voló la pelota al área, entró Carlos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Heredia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro largo el Flaco Heredia! Vino el centro de Mauro Stoll de la derecha y se llevó más que todos el Flaco Heredia a los 8 minutos y medio de juego del primer tiempo. Pone el primer tanto aquí en el Uvilla. Gana el azul y blanco 1-0. Una gestión con corazón con la gente linda de Fraile Muerto. Arriba, cerro largo todo. Vamos por el crecimiento y desarrollo de esta nuestra región. Alcaldía de Fraile Muerto. Qué lindo cabeció Flaco Heredia. Se levantó entre todos, puso la pelota lejos del alcance. El arquero González, que solo atinó a mirar esa pelota, cómo se le metió el segundo palo. Al Pelego Portillo, el Nero Kiko, a toda la banda del barrio Las Acacias, en sintonía de nuestro trabajo. Gracias por estar ahí. Atención, rebotar la pelota, Ramiro. Gol de Sudamérica. Gol de Sudamérica en un disparo de media distancia. La pelota no pudo rebotarla. El rebote de Ramiro quedó para el medio del área nuestra y entró el número 9, Camarda. Camarda a los 17 minutos del primer tiempo pone la igualdad en el marcador. Opa, tiene todo acá. Pone la igualdad en el marcador aquí en el Estadio Villa, para locura de 10 o 15 parciales que ha tenido Sudamérica, que están, parciales no, deben ser dirigentes, integrantes de la delegación, que están acá frente a nuestra cabina. Reitero, a los 17 minutos, un disparo de media distancia, le pegó fortísimo Andrade. No pudo sacarla para el costado. Ramiro Bentancur la rebotó, la pelota quedó allí dentro del área menor y más rápido que todo Camarda, el argentino, la mandó a guardar y empató el partido. Atención al tiro libre. El Pato Ferreira va a manejar la pelota. 41 minutos. Pondrá la pelota en el área. Saltaron varios, golpes de cabeza. Sale para marcar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Beltrán! ¡Y gol! No, Beltrán no, pero fue gol. ¡Y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Gol! De cerro largo entraron por el segundo palo en un borrallón allí los jugadores del equipo en azul y blanco para tocar una pelota en la única vez que falló González. Cuando salió a marcar González arriba, se le escurrió la pelota en la montonera. Y entraron a los 41 minutos de juego aquí en el Estadio Villa para tocar esa pelota contra la última zona Brasil. Brasil, el 19, Mauro, Brasil, a los 41 minutos de juego, el segundo tiempo, ha puesto el segundo tanto para Cerro Largo y pateó la botella de agua el pampeano Viallo. ¡Mauro Brasil, el gol! Para pintar, pinta con Don Manuel. Tres locales con la mejor atención y una amplia gama de pinturas sin teplazo y lubrica. Con Don Manuel se pinta mejor. Había subido desprendido por aquel costado Mauro Brasil. Entró en el borbollón y agarró la pelota suelta y la mandó al fondo del arco. Ahora